Nosotros somos el rap real de la capital. No lo puedes superar, mi gente de Don Fat. Esto es necesario para salvar nuestras almas. Es la música del barrio, estas son nuestras armas. Fabricamos el rap, chicos de la capital. Intentadlo superar, 54 Royal. Lo hacemos necesario para salvar nuestras almas. Nuestro rezo diario, disparando palabras. Hace frío en la ciudad, Canillejas, Madrid capital. Yo. Crecidos entre carros, educados en el barrio. Entre trapis a diario, luchando por la pasta, por un techo, un salario. En este camino o estrecho que es la vida. La sociedad convierte tu mente en homicida. Muertos en vida, yo haciendo lo que sea por cerrar tus heridas. Tus fallos, amortiguar tus caídas. Yo me apoyo en mí mismo, mi mujer, mi optimismo. Metas y proyectos, otro año, otro apaño. Jodo a quien me hace daño con un mic desde antaño. Me da igual el pasado y sus mierdas, ya no las extraño. Yo fuerte con mi ego, mi conciencia y mi mente. Con mi estilo, mi ambiente, con mi niña, mi gente. Ya no puedes pararlo, 2008 apretando los dientes. Cabrones desobedientes atrayendo a clientes. Nosotros somos el rap real de la capital. No lo puedes superar, mi gente de Don Fat. Esto es necesario para salvar nuestras almas. Es la música del barrio, estas son nuestras armas. Fabricamos el rap, chicos de la capital. Intentadlo superar, 54 Royal. Lo hacemos necesario para salvar nuestras almas. Nuestro rezo diario, disparando palabras. Calles frías luchan contra el calor del hogar. Rápido bajo cordura, frío en la ciudad. ¿Cuánto esperan de ti? ¿Cuánto les sabes dar? Nunca encontrarás la transparencia del cristal. Escarchan los coches, tú ya lo conoces. Yo. Rascar el hielo con el roce entre voces. Yo. Vasos vacíos apoyados en el techo. Tiritas mientras recuerdas el calor de tu lecho. Yes. Tú lo quieres, para ti todo. Eso es normal, es el instinto humano. Yo. Pero a mí no. Me lo cuentes. Haz tus cuentas y tus clientes. Así es la vida. Cobrar ganancias y afrontar pérdidas. Batalla entretenida. Frágil es la vida como el cristal. Fácil fue la subida, la caída es fatal. Nosotros somos el rap real de la capital. No lo puedes superar, mi gente de Don Fat. Esto es necesario para salvar nuestras almas. Es la música del barrio, estas son nuestras armas. Fabricamos el rap, chicos de la capital. Intentadlo superar, 54 Royal. Lo hacemos necesario para salvar nuestras almas. Nuestro rezo diario, disparando escupo palabras. Escupo fuego sin piedad en busca de tranquilidad, ansiedad, dragones y mazmorra en tu ciudad. Yin and yang, libertad, que va, esclavo de esta mierda. Mi camino es la verdad, y hoy es todo por mi secta. Mal, acá, se hace frío, pulso estar. Si tu cráneo grita basta, tal vez sea hora de parar. 5-4, niño aguantando el hipo. Borrachos delictivos, hoy te ocupa en tu equipo. Callejones cálidos, paraísos cercanos. Un parque, dos botellas, sábado yo y mis muchachos. Placeres mundanos, tiempo para liarnos. Sueños, bloques de hielo y textos bajo cero. Tirado en cualquier banco y toca comer cielo. La ciudad es mía y tuyos mis pensamientos. 5-4 eternos, ¿qué? No hay arrepentimientos. Frío en tu ciudad, pulsa play y fluye como el viento. Nosotros somos el rap real de la capital. No lo puedes superar, mi gente de Don Fat. Esto es necesario para salvar nuestras almas. Es la música del barrio, estas son nuestras armas. Fabricamos el rap, chicos de la capital. Intentadlo superar, 54 Royal. Lo hacemos necesario para salvar nuestras almas. Nuestro rezo diario, disparando palabras. Disparando palabras. Nuestro rezo diario, disparando palabras.